I'm your Rastafari. From the center of America. Honduras. Sé que muchas veces no te di de mi calor, que al final de cuentas fui yo el que te perdió. Sé que te cansaste y me abandonaste, que saliste corriendo en busca de otro amor. Estás con él. ¿Aló?